Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo. Paloma, piquito de oro, chiquititita. Qué ganas de darte un beso de mucho amor. Decirte cosas bonitas junto al oído. Después amarrar tu cuerpo con esos brazos y luego entregarnos juntos a nuestro amor. Y hacerte sentir muchos besos de amor. Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor. Haciendo tan solitita, si quieres vendrás tu nido en mi corazón. Hacerte